Esto es lo último de Santana, Blessing and Miracles. El tema Move hace parte de este trabajo y pues invitó al que lo hiciera muy famoso en Estados Unidos, el mismo, Rob Thomas. Move es una mezcla de pop y de rock latino. Y bueno, aquí los dejo con Thomas y pues hay otros artistas como Diane Warren, Steve Winwood, Chick Corea. Spinning around and around. I never know if I'm right, but I've been feeling tonight that we can make all the walls come down. And now I'm singing, ooh, cause I feel like I want you. We're coming to life, and today is a brand new day. Let me see you move like you're burning the house down. I wanna see you move like you're para Charlie Puth. Charlie Puth, que es el segundo álbum del artista lanzado por Atlantic Records en el 2018 y me encanta. Charlie retrasó el trabajo desde una fecha de lanzamiento para perfeccionarlo, incluyendo la resolución de la portada del álbum, y anunció en redes sociales que lanzaría portada del álbum de la canción The Way I Am. Y bueno, hombre, el disco me parece malísimo, pero la canción me parece buenísima. El tema es premio Grammy al mejor arreglo para álbum, no clásico, pero esta canción no tiene nada que ver. Uno busca el trabajo y la encuentra, y se llama LA Girls con Charlie Puth. LA girls, what? I miss the days we'd take a Greyhound and watch.